Francisco y Avelino, uniformes color verde portaban los asesinos. No sé nada, dijo Pancho, no finja más oficial. Usted no quería aprenderme, usted me vino a matar. Voy a guardarle el secreto porque soy hombre de fiar. Amarrados los mataron por orden de un oficial. Los espero en el infierno, les dijo Palma Beltrán. A todos no llega el turno, y a ustedes les llegará. Ajusten muy bien sus cuentas, ahí se las van a cobrar. El domingo 13 negro, casi para oscurecer, a la noria llegó un parte de una noche muy cruel. De Avelino y Pancho Palma fue el último atardecer. No hay remiendo para el cuero, dijo un cuervo en su cantar. Fueron Pancho y Avelino ejemplo de la amistad. Estos hombres ya no nacen, ni plantándolos se da. Amarrados los mataron por orden de un oficial. Los espero en el infierno, les dijo Palma Beltrán. A todos no llega el turno, y a ustedes les llegará. Ajusten